Pasamos al punto número 14, perdón, acuerdo que proceda sobre la modificación de la ordenanza municipal para la regulación de la venta ambulante en mercadillos y mercados ocasionales o periódicos. Entre los dictámenes emitidos por la Comisión de Desarrollo Local, Empleo, Sector Primario y Medio Ambiente, sesión extraordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2014, figura en el extracto que para su inclusión en los antecedentes del pleno ordinario celebrar en fecha 29 de septiembre de 2014 y tras su lectura y por 4 votos a favor y 3 abstenciones, se acordó aprobar la modificación de la ordenanza municipal para la regulación de la venta ambulante en mercadillos y en mercados ocasionales o periódicos. Bueno, aquí básicamente es lo mismo que la del taxi. Venimos a adaptar la ordenanza municipal a las directivas europeas y a la normativa en la que hay choque. Tiene la palabra el PSOE. Nosotros a favor. Palabra Coalición Canaria. Vamos a tener en este punto. Pues pasamos a votación. Votos a favor. Abstenciones.